que los quiere, los aprecia y valora mucho sus mensajes, ¿no? Así que vamos a estar con ustedes hasta las 9:50. Estamos esperando a Jessica Dos Santos. Ya debe estar montándose por ahí en la camionetica que venía detrás de mí. Así que por ahí debe estar llegando. Les saluda Vanessa Gutiérrez. Está sacando la mano, está parándola a la camioneta, dice Carlos Gómez. Bueno, por ahí debe estar llegando Jessica Dos Santos. De todas formas, mientras ella llega, nosotros les vamos contando algunas de las cosas que han ocurrido desde ayer en la mañana que nos escuchamos hasta el día de hoy. Desde ya usted nos puede escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Estuvo el presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela recibiendo distintas delegaciones, representantes de pueblos hermanos que han suscrito en varias oportunidades acuerdos de cooperación con nuestro país y entre nuestros países, ¿no? Acuerdos que antes parecían imposibles porque estábamos muy penetrados, ¿no?, por el imperialismo, y eso impedía que nosotros soltásemos esas riendas y pudiéramos hacer acuerdos distintos con otros países. Así que ayer se inició unas nuevas rondas de trabajo con dos naciones importantes. Una tiene que ver con Cuba, y también estuvo reunido el presidente Nicolás Maduro con el primer ministro de Guinea-Bissau. Estuvieron conversando sobre temas importantísimos. Ya que Jessica, la camionetica la dejó en la parada y llegó bien, le damos los buenos días. ¿Cómo amaneció? Buenos días, bien, ¿cómo estás? Bien, chévere. Bajándome de la camioneta. Estaba diciendo, Carlos, que te estaba sacando la mano para parar la camioneta. Chiste malo de Carlos, ¿verdad? Tan temprano. Sí, esa es la parte que a él le gusta, pues, de eso, cuando uno viene llegando. Eso es lo que a él le gusta. Pero bueno, veníamos en camioneta seguida. Yo venía adelante y Jessica venía detrás. Así que ya estamos aquí. Esperemos que los usuarios también, ¿no?, se hayan montado cada una en sus respectivas camionetas. El señor Chirino, que lleva muchos usuarios ahí, le mandamos un abrazo en la ruta que cubre allí la Rómulo Gallego, y que por los dos caminos. Y lleva también a la gente, a los trabajadores de Telesur, ¿verdad? Van montados también en esa camionetica, muchos trabajadores que van por ahí, los compañeros de Telesur, que también, bueno, donde también nosotros estuvimos allí durante 2 años un hogar. Así que los saludamos y les mandamos abrazo. Bueno, Jessica, estábamos comentando, el presidente Maduro ayer tuvo una agenda movida en lo internacional, estuvo reunido con la delegación de Cuba, de ese plan de cooperación productiva Venezuela-Cuba, que se ha retomado el día de ayer, luego de reuniones el mes pasado, y también con el primer ministro de Guinea-Bissau. Vamos a empezar por ese último encuentro que tuvo el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores. Estuvo en esa comisión mixta de alto nivel Cuba-Venezuela, fortaleciendo la cooperación binacional. Hubo 9 puntos importantes abordados en esta área, son 10 priorizadas, pero bueno, el presidente Maduro hizo énfasis en una de las más importantes, que tiene que ver con el tema de barrio adentro, ¿no? El Sistema Público Nacional de Salud y la cooperación que Cuba va a prestar también para fortalecer esta área, que también ha sido golpeada por la guerra económica. El presidente Maduro informó sobre la incorporación de Cuba en este impulso del motor farmacéutico. Vamos a escucharlo. Plan de Cooperación 2016 del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En este plan trabajamos 10 áreas priorizadas. La primera, el programa de servicios sanitarios, salud, barrio adentro 100%. Es el plan inmediato que hemos aprobado. La segunda, el programa de suministro de medicamentos, uniendo las capacidades productivas de Cuba y su capacidad científica, tecnológica, para resolver el grave problema que hemos venido atendiendo con 800 salud, bueno, del desabastecimiento de algunos medicamentos. Vamos a hacer, ya está establecido el plan, cuánto se va a invertir, junto a la industria farmacéutica venezolana, en el motor farmacéutico. Cuba se suma con este plan al motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana, para unirnos en calidad, con buenos precios, con seguridad, y además con una distribución directa a barrio adentro. Bueno, ahí está. También el presidente venezolano Nicolás Maduro detalló los planes restantes en los cuales se va a trabajar conjuntamente con Cuba en este nuevo plan de cooperación productiva. En tercer lugar, hemos incluido el programa de apoyo y soporte eléctrico. En cuarto lugar, el programa de formación de talento humano, mantenerlo, fortalecerlo. En quinto lugar, el programa de promoción deportiva. Estamos preparando nuestras delegaciones para Río 2016. Igualmente, el programa de promoción cultural, la misión Cultura Corazón Adentro, hay que retomarla. Ahí se está tomando con mucha fuerza su relanzamiento. El programa de fomento agroalimentario, de manera muy particular. El plan de agricultura urbana. Se han integrado equipos, vienen especialistas del más alto nivel científico a integrarse a los centros productivos. En octavo lugar, el programa de desarrollo de infraestructura y vivienda, lo hemos ratificado. En noveno lugar, el programa de servicios de apoyos al convenio, bueno, porque esto necesita muchos expertos en distintas áreas. Y en décimo lugar, lo que pudiera ser el primero, el programa de unión económica, empresas mixtas y desarrollo económico. También el presidente Nicolás Maduro señaló que algunos de los motores de la agenda económica bolivariana contarán con planes especiales de trabajo. Con una inversión de 1.428 millones de dólares y 6.954 millones de bolívares. Cooperación para la vida, para la felicidad, para el desarrollo. En este sentido, hemos logrado que en algunos motores, de los 14 motores, vamos a ir a planes especiales de trabajo, como en el turismo, por ejemplo. En el arco minero del Orinoco, invitado a Cuba a participar de manera especial en el arco minero y todas las potencialidades que allí se abren. En todo lo que tiene que ver en el desarrollo de los planes de energía, petroquímica, refinería. En el desarrollo del comercio, que se abren potencialidades gigantescas con el motor exportaciones. El motor exportador ha abierto un conjunto de posibilidades de exportar desde Venezuela industrias venezolanas, públicas, mixtas y privadas, de un conjunto de productos que Cuba compra en otros lugares del mundo y nosotros se los vamos a entregar con mejor calidad y a precios justos, pues, para ir fortaleciendo el comercio. El comercio es muy importante. Bueno, también el mandatario Nicolás Maduro resaltaba todos los lazos de amistad que unen a Venezuela con Cuba. Ha sido así durante estos últimos años y el presidente decía además que se pretende mantener esta hermandad, así como también unos planes y unos acuerdos de trabajo que por lo menos estén hasta el año 2030. Escuchemos. El convenio Cuba-Venezuela es una realidad, es la unión verdadera. En Cuba nos aman, el pueblo cubano ama al pueblo venezolano, ama a Chávez, nos ama a todos nosotros. Somos dos revoluciones hermanadas en el amor verdadero, en el respeto, en el conocimiento. Si algún momento ha estado unido Cuba y Venezuela es hoy. Y eso tenemos que agradecérselo a Fidel Castro Ruz, comandante de la Esperanza, y a Hugo Chávez Frías, comandante supremo de nuestra revolución. Y a Raúl, camarada general de ejército, presidente de Cuba, y al pueblo de Cuba, y a nuestra revolución bolivariana. Bueno, importante esas reflexiones del presidente Maduro, quien además destacó la importancia de la unión de los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo de toda la región. La parte venezolana, la comisión mixta irá las próximas semanas. Nosotros tenemos un mecanismo de trabajo por lo menos mensual, porque hay que estar encima, pues, de los temas, resolviendo los obstáculos burocráticos que a veces surgen, garantizando que los equipos realmente vayan dando los resultados, que se cumplan con cada uno de los compromisos que aquí se obtienen y que cada una de estas áreas vaya haciendo, como hemos dicho, un nuevo camino en las nuevas circunstancias. Tenemos 15 años sólidos de cooperación, inamovible. Y nosotros tenemos que estar, mira, con una voluntad férrea, con un pulso firme y con una convicción sólida de que este es el camino de nuestra patria. En todo caso, es el camino de la patria grande. La unión de Cuba, la unión de Venezuela, la unión del ALBA, la unión de UNASUR, la unión de la CELAT. Es el tiempo histórico nuestro. Bueno, importantísimo, pero más temprano, como comentamos, el presidente Nicolás Maduro estuvo reunido con el primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Correa, y ahí estuvieron también trabajando en las relaciones de hermandad existentes entre las dos naciones. Y en este sentido, y tras culminada esta reunión, el presidente venezolano aseguraba que los convenios alcanzados también con Guinea-Bissau fortalecerán la cooperación en diversas áreas entre nuestras dos naciones. Y desde Venezuela le decimos, con el compromiso más grande, con los acuerdos que hemos firmado para cooperar en energía, para cooperar en agricultura, para ampliar la cooperación en educación, para ampliar la cooperación en salud, para iniciar la cooperación a nivel de medios de comunicación y Telesur, para iniciar la cooperación en la materia de seguridad y defensa. Y le decía, veníamos conversando también para hacer una reunión con el Ministerio de Pesca y Acuicultura, porque es mucho lo que podemos cooperar, me dice el primer ministro, en ese gran lago llamado el Atlántico, desde el Caribe al Atlántico, y todas las potencialidades de pesca, de desarrollo, de compartir experiencias, nosotros empeñados en hacer nuestro país una potencia de pesca. Es importante, ¿no? Todo ese Caribe que también se ha sumado a ese proceso de integración, nos tenían desvinculados y muy pocos de nosotros conocemos bien ese Caribe existente, ¿no? Acá en nuestra América, y por eso hay que estudiarlo, hay que conocer cada una de esas pequeñas islas que están muy cerquita de Venezuela y que además han potenciado el sector pesquero, ¿no? Se ha potenciado gracias a esos acuerdos bilaterales que existen entre países y gracias también a la cooperación que han dado cada uno de los sectores para, en el área que pueden ellos desarrollar con más fuerza, poder insertarse en los mercados, ¿no? De manera también respetuosa, sin injerencia. Venezuela no saquea a ninguno de estos países porque es petrolera y quiere ir a quitarle sus principales productos que vienen del mar, ¿no? Venezuela contribuye y colabora, porque además Venezuela también tiene Caribe y contribuye y colabora con el desarrollo y aprende también, ¿no?, de esas zonas pesqueras que hay en esas regiones aledañas. Así que importante estas dos visitas de dos naciones importantes para la región, que siguen impulsando no solamente los acuerdos de cooperación, sino rechazando ese decreto imperial de Barack Obama. Después, en horas de la tarde, estuvo también aquí en Venezuela el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello, anunciando una marcha para el día jueves que se va a realizar en Caracas con el objetivo de rechazar la ley de amnistía que propone la ultraderecha dentro de la Asamblea Nacional. Y aquellos que andan buscando atajos por las vías que sean, se han encontrado siempre se han encontrado al pueblo que los ha vencido. Le hemos dicho a los de las aventuras golpistas del 2002, del 2014, 2015, que ahorita va a ocurrir igual, el pueblo va a vencer. La única diferencia va a ser el trato, porque ya va, no puede seguir habiendo impunidad. Bueno, este jueves, casualmente, vamos nosotros a hacer una marcha, jueves, para entregar en el Palacio de Miraflores, desde la Plaza Morelos. Vamos a marchar hasta el Palacio de Miraflores para entregar la firma, entregarle un documento al compañero presidente Nicolás Maduro, donde rechazamos contundentemente el pueblo, las opiniones. Nosotros lo rechazamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero las opiniones de las distintas asambleas, reuniones, foros que hemos venido haciendo, además de una cantidad de firmas, para sustentar la decisión que debe tomar el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de la ley de amnesia criminal, la ley de amnistía y reconciliación que ha llamado la oposición venezolana. Bueno, Diosdado Cabello, ayer, como representante también de todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, hacía un llamado a la paz, haciendo referencia también a los recientes hechos ocurridos en el estado Táchira. Y también habría que mencionar acá que el día de ayer hubo un incendio bastante extraño, ¿no?, en un estacionamiento en Guarenas. Más de 50 autobuses Yutón de la línea del Sistema Integral de Transporte Superficial, el SIGSA, fueron quemados. No hay pérdidas humanas, pero tampoco se ha terminado de dar a conocer cuáles son las causas de este incendio, que ya está siendo investigado por las autoridades y que también ya ha sido calmado, digamos, por los cuerpos de bomberos. Pero bueno, son unidades de transporte público que le garantizan el servicio y el traslado a todos esos usuarios en Guarenas. Más de 50 autobuses, habría que ponerle el ojo a ver qué es lo que está ocurriendo y si esto forma parte o no también de estos hechos extraños, ¿no?, que se han vivido en nuestro país durante las últimas semanas. Diosdado Cabello hacía un llamado a la paz y comentaba también, pues, la situación en el estado Táchira. El Partido Socialista Unido de Venezuela y nosotros y el gobierno bolivariano jamás ha utilizado ni ha llamado a la violencia, ni ha llamado a perseguir a nadie, ni ha llamado a quemar autobuses, ni ha llamado a quemar universidades, ni a destruir bienes del Estado o del dominio del pueblo, de manera general, como plazas, como sitios de transporte, nunca lo hemos hecho. Al contrario, nuestro llamado siempre ha sido él, siempre ha sido a la paz, a lo contrario, a defender. Y repito, son pequeños grupos. Yo pregunto aquí, al general le preguntaba, ¿en esos focos cuántas personas hay? 20. 20 le hacen la vida imposible a todos los que viven ahí. Van y desaparecen protegidos y financiados por grupos que el único fin que tienen es salir el compañero Nicolás Maduro. Bueno, también decía Diosdado Cabello, o mejor dicho, lamentaba el plan de asesinatos hacia militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es el caso del alcalde del estado, Trujillo. Es el estado Táchira. Recordar que también la semana pasada fue asesinado nuestro alcalde de La Ceiba, compañero Marco Tulio Carrillo, La Ceiba, en el estado Trujillo. Hecho lamentable, sicariato político, frente de su casa, llegaron unos señores, le dispararon, trabajo realizado. Esa no puede ser la forma de hacer política, ni aquí, ni en ninguna parte. Política, debata sus ideas, que sea sometida al escrutinio del pueblo y que el pueblo decida lo que quiera decidir el pueblo con toda la libertad que debe tener un pueblo para votar, para decidir y para ser protagonista de su propio destino. Y ayer, muchacho de la juventud del partido, de la JPSU, en Cojedes, fue asesinado también. Luego de participar en una entrega de alimentos, casa por casa, fue asesinado. Muchacho de la JPSU, Ángel Benavides, en Cojedes. Da mucha tristeza, pero esto todo nos hace pensar a nosotros que esto no puede ser casual. Esto tiene que ser parte de un gran plan para desmoralizar, un plan para evitar desmoralizar y desmovilizar a nuestra gente y al pueblo. Bueno, de Venezuela vamos también a dar un brinquito y hablar sobre lo que está ocurriendo en Brasil, porque precisamente continúa, ¿no?, ese intento de llevar adelante un proceso en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Ayer se presentó su defensa, sus abogados, ¿no?, a mostrar los argumentos que desvinculan a Dilma Rousseff de los delitos sobre los cuales pretenden juzgarla. Su defensa ha calificado todo esto como una venganza en contra de Dilma Rousseff y como unas ganas de plantar la inestabilidad dentro del gigante suramericano. Tenemos el reporte, las palabras del abogado defensor de la jefa de Estado brasileño, José Eduardo Cardoso, precisamente señalando que no debería existir un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff y desvinculándola de todos los delitos por los cuales se le acusa. De acuerdo con artículo Según el artículo 51, en el inciso 1 de nuestra mayor ley, compete privativamente a la Cámara de los Diputados, uno, autorizar por dos tercios de sus miembros la instauración de un proceso contra el presidente y vicepresidente de la República y los ministros de Estado. ¿Por qué se sometería el legislativo a un proceso legal? Para garantizar el Estado, para garantizar la estabilidad de las relaciones gubernamentales públicas. No es un privilegio, no es una ventaja que se le da al presidente, no señor, es una seguridad institucional que apunta a los valores que están en el sistema presidencialista. De la misma forma, la regla de la prerrogativa prevista en el artículo 102, inciso 1, letra B de la Constitución. Solamente el Tribunal Supremo puede juzgar al presidente de la República. ¿Es un privilegio? No. Eso no se trata de una forma de escapar a la Constitución o una forma de violar de alguna forma las situaciones características del Estado de Derecho. Bueno, decía también José Eduardo Cardoso, defensa de la presidenta Dilma Rousseff, que el intento de juicio político contra la mandataria supone un golpe de Estado al violar las garantías constitucionales. ¿Qué es un golpe de Estado? A muchos no les gusta esa palabra porque huye de la técnica jurídica, pero el golpe en la política es una ruptura en la institucionalidad. El golpe es una ruptura en la Constitución, es la negación de un Estado de Derecho. No importa si se hace de una forma armada, no importa si se hace con cañones o con bayonetas. Si se hace de una manera fáctica, es golpe. El mundo actual, en varios continentes, no existen más los golpes militares. Por eso hoy se buscan discursos retóricos, se buscan discursos de fórmulas para formular falsos jurídicos para justificar los golpes, y esto es algo muy grave, porque un golpe con una ruptura de la Constitución daña la constitucionalidad de un país. Un golpe con una ruptura de la Constitución ofende el Estado Democrático de Derecho. Un golpe al rasgar un texto constitucional como el nuestro es algo que la historia nunca nos perdonará, que será visto de una mala manera internacionalmente, que romperá el derecho jurídico, que traerá incertidumbre y conflictos que son inaceptables. Bueno, por último, el abogado de la presidenta brasileña, José Eduardo Cardoso, indicaba que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, busca vengarse de la mandataria. Toda autoridad existe para tener un fin, que es el interés público. No hay una competencia legal que no encare o no trate de darle a alguien la posibilidad de darle a alguien una responsabilidad para alcanzar un objetivo. Entonces, ¿por qué nuestra legislación atribuyó al presidente de la Cámara la competencia para decidir la apertura de este proceso de juicio político? La decisión del presidente Eduardo Cunha no vio en la apertura de este juicio político el cumplimiento de la Constitución. Esta no fue su intención. intención. Esta no fue su finalidad. Los hechos quedaron claros. Los hechos fueron muy evidentes. Su excelencia, el presidente Eduardo Cunha, usó su competencia para hacer una venganza y una retaliación al Ejecutivo, porque esta se rehusaba a garantizar en el Consejo de Ética al que estaba sometido los votos que su partido podría darle para que no pudiese ser procesado en ese momento. Importante las declaraciones de la defensa de Dilma Rousseff. La propia presidenta Dilma Rousseff ha estado ofreciendo declaraciones y reiteró que va a seguir luchando por preservar la democracia. Dijo: luché en condiciones difíciles y seguiría haciéndolo ahora en circunstancias más favorables. Decía que además, bueno, es la democracia de mi país lo que me da fuerza. Yo no renuncio. Está Dilma resistiendo este intento de golpe de Estado desde una institución judicial, todo llevado, ¿no?, a entes institucionales del Estado para hacerlo, entre comillas, legal, ¿no?, que el golpe sea, entre comillas, legal. Todo lo que está viviendo Brasil tiene la clara evidencia de las nuevas estrategias de este plan Cóndor que se ha desatado en su segunda etapa contra la región. 8:25, escuchamos un audio más que nos lleva hasta Argentina. El corresponsal de Prensa Latina en esta nación, Martín Hactún, ayer en declaraciones a la Radio del Sur hizo una evaluación en torno al paro nacional realizado por los docentes argentinos. Han preparado también paros nacionales, los doctores, los médicos, médicas, enfermeros, el sector salud también está preparando sus paros nacionales. Escuchemos cómo fue ejecutado también ese paro el día de ayer. Fue un paro general nacional en toda Argentina de los diversos sindicatos de docentes, tanto maestros primarios como también profesores del nivel secundario, y se sumaron a ellos también gremios de los profesores universitarios. Lo más llamativo de la tarde, la marcha masiva por todo el centro de Buenos Aires de los maestros y profesores. Allí asistieron a esta manifestación, pues, afiliados de los diferentes gremios de disímiles municipios, tanto del cono urbano, que es toda esa zona residencial que rodea la ciudad, la capital Buenos Aires, como también los grupos sindicales que trabajan en la capital argentina, tanto los sindicatos de las escuelas públicas como también del sindicato de los colegios privados. Bueno, está mal, ¿no?, el señor Macri con esos despidos, con toda la situación de caos que ha generado su mal llamado cambio, ¿no? Fue un cambio para retroceder y por eso debemos estar siempre alertas, ¿no? Eso es lo que quiere la derecha, que el pueblo pierda reivindicaciones que ha conquistado y salgan ganando los sectores minoritarios de la burguesía. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos directo a la pausa. Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Mac. Es Cacallara quien nadie para, desde el norte del sur, y del sur para el norte te la prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica, ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación es tensa, histérica y polémica, aún así no podrán con Latinoamérica. Sí, vamos de frente, generando alianzas con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza, es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque.

noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la noche. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El modelo que se ha impuesto en la guerra económica es el modelo del individualismo. Sálvase quien pueda. El bachaquero lo puede todo. Y detrás del bachaquero, bueno, los antivalores, el gorgojo, etcétera, etcétera. Es un problema que tenemos a resolver. Y lo vamos a resolver. Ustedes verán. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo resolverá todos estos asuntos. Convoco el poder popular. Convoco los poderes creadores del pueblo para la solución de todos estos asuntos. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia. Por la Radio del Sur. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM, Mérida. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 36 minutos, ¿usted tiene el teléfono? No, ¿verdad? Vaya, pues ya yo vengo. Le doy permiso. Yo le doy permiso a Jessica Dos Santos, va a buscar el telefonito, pero usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esa es nuestra vías de comunicación. Mándenos su mensajito, su crítica, su propuesta, sus saludos, sus mensajes de amor, lo que usted quiera enviar. Siempre es bueno que nos coloquen sus mensajes, porque a nosotros nos gusta pues saber quién está al otro lado de la línea, y así hacemos también conexiones, ¿no? Por ejemplo, como Fabio, Susana Palmeiro y otros tantos compañeros que han ido mandando su nombre, y uno se los va poco a poco aprendiendo y se acuerda cuando nos escriben. Ah, mira, el señor siempre nos escribe, qué bueno. Bueno, escríbanos por ahí, ya Jessica viene con la mensajería de texto. Le mandamos saludos a los compañeros de la FENCAI, que teníamos días que no los saludábamos. Creo que ayer no los saludamos. FENCAI en México, Ecuador por dentro en Quito, y los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui, que nos retransmite, y por ahí la FENCAI también va subiendo los audios, Ecuador por dentro también, así que les agradecemos mucho ese acompañamiento que hacen a los programas de la Radio del Sur. Jessica viene ahí cargando el teléfono. Ernesto, podemos ir haciendo ahí el contacto hacia Perú. Hoy va a haber una movilización importantísima. Vean que saben, ¿no?, que este domingo hay elecciones generales en el Perú, Jessica, hay 10 candidatos. Hubo, no sé si le dio tiempo de verlo, pero en medio de todo este proceso que uno tiene que generar como periodista, uno se pone a ver los debates, ¿no?, y empieza a ver videos y eso, y ve a los candidatos. Y bueno, ha sido una gama de candidatos, eran 19, fueron sacando unos que otros, lo fueron quitando la posibilidad de ser candidatos presidenciales, y quedaron 10 en la contienda, ¿no? Hay un proceso de evaluación que se le ha solicitado también a todo el comité jurídico que evalúa las postulaciones, para que la candidata que hasta ahora aparece en las encuestas como la opción más consultada, a boca de urna, como que dice, aunque todavía no ha sido las elecciones, es Keiko Fujimori. Hay una solicitud para que su candidatura sea revocada, ¿no? Por distintos procedimientos ilegales que se cometieron durante su campaña. Entonces, hoy va a haber una movilización porque aparte se están cumpliendo 24 años del autogolpe de Alberto Fujimori, ¿no? Dictador. Su gobierno fue plenamente dictatorial y él generó un autogolpe un 5 de abril del año 1992 cuando anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, ¿no? Eso se le calificó como un autogolpe de Estado que le otorgó a él mayores poderes sin ningún tipo de fiscalización. Él decidió hacer eso porque, bueno, no tenía el poder político dentro del Congreso, la mayoría, y no querían darle esos atributos que él solicitaba como presidente de la República para hacer y deshacer dentro del Perú lo que él le diera la gana, ¿no? Él quería tener una estrategia autoritaria de gobierno, que fue la que posteriormente ejecutó, y como el Congreso no se lo permitía, él decidió darle un golpe a ese Congreso, ¿no? Y permitió, a través de ese autogolpe, generar una serie de poderes a su favor. Y de ahí, bueno, Jessica, todas las atrocidades que conocemos cometió Alberto Fujimori, está haciendo, va constantemente a juicio, se enferma constantemente. Su hija, Keiko Fujimori, es una de las candidatas actualmente a la presidencia. Hoy 5 de abril, al cumplirse 24 años de ese autogolpe, el pueblo peruano decide salir a las calles, ¿no? Bueno, y precisamente ya tenemos en línea en estos momentos a Sandra de la Cruz. Ella es vocera de la campaña Keiko no va, también integrante de Somos 2074 y muchas más, el colectivo de mujeres esterilizadas a la fuerza, precisamente durante esta dictadura de Fujimori. Muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días, gracias. Bueno, Sandra, un gusto tenerte en línea a esta hora de la mañana. Cuéntale al pueblo venezolano la importancia que tiene en estos momentos esta movilización histórica que hará el pueblo peruano para decirle no a la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Cuáles son las herramientas también que ustedes tienen para exigir que esa candidatura sea rechazada, revocada? Bueno, el día de hoy, como todos los años, el pueblo peruano sale a las calles a recordar un hecho nefasto de su historia. El 5 de abril se dio el autogolpe, con el autogolpe se instauró una constitución que ha hecho del Estado peruano un sirviente de las grandes empresas, un sirviente de los grandes capitales. Se vulneraron después del golpe los derechos humanos de miles de personas, se desapareció gente, se esterilizó a la fuerza mujeres, se desapareció estudiantes, se torturó a la oposición, se encarceló a todo aquel que era opositor al régimen fujimorista. El día de hoy es un día importante por eso, los peruanos no hemos olvidado. Hay más del 70% de peruanos que no van a votar por Keiko, que Keiko no es una opción de presidencia, y es por eso que estamos saliendo a las calles y lo vamos a seguir haciendo. Nos preocupa mucho el hecho de que, además de estar acompañada de ese blindaje que ha tenido el jurado electoral hacia ella, porque ha eliminado a dos candidatos que eran fuertes opositores, o sea, fuertes contendientes a la presidencia, a ella no se le haya excluido, ¿no? A otros candidatos se le ha sacado de la carrera electoral por entregar dádivas, por entregar regalos. Sin embargo, a Keiko Fujimori, por entregar dinero ella misma, hay videos, hay fotos que entrega dinero a la gente, por eso a ella no se le ha sacado de esta justa electoral, ¿no? Y eso nos preocupa y nos alarma, porque lo que se viene va a ser un escenario muy complicado para los peruanos y peruanas que ahora estamos en defensa de la democracia del país y en contra de que el régimen autoritario del fujimontesinismo se restaure de nuevo en nuestra patria, ¿no? Es por eso que nos estamos movilizando y la marcha de hoy va a ser masiva. En todo el país hay más de 20 departamentos, 20 regiones que se van a movilizar. Y bueno, Lima va a ser un mar de gente gritando Fujimori nunca más, Keiko no va. Precisamente yo quisiera consultarte, Sandra, porque las encuestas, o por lo menos las que han llegado acá a Venezuela, hablan de un buen posicionamiento de Keiko Fujimori. De hecho, la han venido dando como una posible ganadora si de verdad participa en este concurso electoral, en estas elecciones. ¿Cómo entender que, pese a la claridad que tú ahí nos comentas y pese a saber quién fue Fujimori y qué representa Keiko, todavía existan algún porcentaje grande del pueblo peruano que quiera o esté de acuerdo con apoyarla? Mira, hay un voto duro que tiene el fujimorismo, que nosotros calculamos entre 25 y 30%, ¿no? Que son personas de sectores populares, a los cuales el fujimorismo supo llegar en su década de gobierno mediante el populismo, ¿no? El populismo, además, que le sirvió a Fujimori para ganarse a la gente, fue también un medio de corrupción y de desfalco del Estado. Esa gente de las zonas más populares, de los barrios populares, por ejemplo, de Lima, tienen en su memoria, en el recuerdo, que Fujimori les dio materiales para construir su casa y otras tantas dádivas más que Fujimori utilizó muy bien para tener al pueblo de su lado. Y a la par corromper, a la par perseguir a sus opositores, a la par senderizar al movimiento social, como lo hacen ahora, ¿no? Ahora nos siguen llamando a los que estamos en contra del fujimorismo terroristas, terrucos, senderistas, vinculándonos a Sendero Luminoso, cosa que es falsa. Nosotros también creemos que hay mucha parte de los medios de información, de los medios de comunicación, que están de parte de Keiko Fujimori, han inflado su candidatura, y hay toda una guerra sucia, hay todo un psicosocial muy grande que el fujimorismo sabe usar muy bien como una herramienta para quebrar la moral de la gente. Hace unas horas nomás en la madrugada se han soltado unos WhatsApp por miles de teléfonos en Lima, miles de celulares en Lima, diciendo que hoy día va a haber un golpe de Estado y que la marcha de hoy tiene como finalidad eso, y que vamos a poner cochebombas en todas las ciudades de Lima, cosa que es falso, cosa que es falso. Y han difundido esa noticia como la pólvora, y hay mucha gente asustada en Lima. Es una forma de quebrar a la población emocionalmente, psicológicamente, desmovilizarla. Y esas herramientas ya lo usaba el fujimorismo antes, en los 90, ¿no? Y esa es la situación a la que nos enfrentamos. Un partido político que ha cambiado de nombre, pero no de práctica. El fujimorismo del ayer, el que esterilizó mujeres a la fuerza, el que desapareció estudiantes, el que le robó 6.000 millones de dólares al país en 10 años de gobierno, es el mismo fujimorismo de hoy, no ha cambiado, sus prácticas son las mismas. Hasta hace unos días ha salido este escándalo de Panama Papers, y hay financistas de Keiko que están en ese escándalo de corrupción. El fujimorismo no ha cambiado y sabemos que es el mismo, aunque Keiko haya firmado un compromiso hace unos días en el debate de que no habrá más autogolpes y que reparará a las víctimas del gobierno de su padre. Nosotros no creemos nada, porque un compromiso es una práctica diaria y Keiko defiende la dictadura de su padre. Es más, la legitima y todo el tiempo dice que fue el mejor gobierno del país, olvidando que ese gobierno trajo una estela de sangre en este país y vulneró los derechos humanos de miles de mujeres, esterilizándolas a la fuerza. Fíjate, Sandra, que mientras te escuchamos, nosotros recordamos, estamos hablando con la compañera Sandra de la Cruz, vocera de esta convocatoria, esta campaña Keiko no va, que se ejecuta el día de hoy con una gran movilización a 24 años de ese autogolpe que dio Alberto Fujimori. Sandra, escuchándote también entendemos, ¿no?, la imposibilidad que hay dentro también de las fuerzas de izquierda, las fuerzas también que aspiran a tener un Perú distinto, ¿no?, a los caminos que han transitado hasta estos últimos tiempos con gobiernos que no han sido, que no han beneficiado realmente al pueblo. ¿Cómo entender también ese sector del pueblo peruano que exige un cambio verdadero para Perú? ¿Cómo están también la conformación política de ustedes? Bueno, nosotros somos una plataforma amplia que integra diversas colectividades, están desde los universitarios organizados, universidades públicas, privadas, colectivos de familiares desaparecidos, están los familiares del caso Cantuta y Barrios Altos, que fueron asesinados por el grupo paramilitar Colina, grupo formado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Están las mujeres esterilizadas contra su voluntad. Están organizaciones políticas participando en esta plataforma. Esta plataforma es amplia, ¿no? Lo que nos une en estos momentos es la defensa de la democracia y el negarle y el cerrarle el paso a la restauración de un gobierno fujimorista. Es un espacio amplio y progresista, ¿no? En esta contienda electoral está participando una parte de la izquierda peruana. Hubiera sido ideal que la izquierda pudiera ir junta, pudiera ir en un solo bloque, pero eso no se ha podido dar. Sin embargo, la candidatura de Verónica Mendoza está avanzando, como hay otras candidaturas también progres que han estado avanzando, pero en verdad es una maquinaria lo que hay ahora contra esas candidaturas, ¿no? La tacha del Jurado Nacional Electoral a candidaturas que no sean las de Keiko Fujimori se ha dado hace unas semanas. ¿En qué proceso electoral del mundo se eliminan a dos candidatos en menos de un mes para las elecciones, ¿no? Y dos candidatos con grandes posibilidades de llegar al gobierno y pasar a una segunda vuelta y disputar con Keiko Fujimori los votos del país. Uh-huh. Se han bajado a dos candidatos, ¿no? Entonces, tenemos mucho temor de que hasta ahorita la discusión es Keiko va a la segunda vuelta, ¿con quién va? ¿Con PPK o con Verónica? Pero con todas estas situaciones, en verdad, ya tememos de que haya una segunda vuelta. Es muy probable, como va el Jurado Nacional de Elecciones, desprestigiado como está, inclusive la OMPE, también hay muchas dudas de que este proceso sea, en verdad, un proceso legítimo y objetivo, de que haya una segunda vuelta. En verdad, ahorita el temor para muchos es que no haya una segunda vuelta, es que den a Keiko ganador en primera, ¿no? Y esto pasa porque también las encuestas la están inflando, le están poniendo un número más alto de lo que ella tiene, ¿no? Encuestadoras cuestionadas, ¿verdad? Que han tenido en algún momento algún tipo de conexión con la mafia fujimontesinista en los 90, son las encuestadoras que le dan a Keiko más del 40%, ¿no? Como que alistando que ya en esta elección del 10 de abril Keiko gana en primera y no hay segunda vuelta. Eso sería un hecho grave y por esto también estamos saliendo, ¿no? Porque hay toda una campaña de blindaje a Keiko Fujimori. Es una candidata que entrega dinero y no se la saca de la contienda electoral, y han habido dos candidatos a los que sí se les ha sacado por hechos como este, como hechos como el que ha hecho Keiko Fujimori de entregar dinero, ¿no? Estamos saliendo a las calles también por eso, porque este proceso electoral no ha sido un proceso objetivo, no ha sido un proceso legítimo. El Jurado Nacional Electoral no lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien, ha estado parcializado, y eso está haciendo que la gente se movilice, no solamente para recordar lo del 5 de abril, sino por la crisis que está pasando en estos momentos, que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a ir en unos días, el 10 de abril, a elegir al nuevo presidente, presidenta del Perú, y las garantías no están dadas, ¿no? El proceso no ha sido el mejor. Y eso nos tiene, en verdad, muy preocupados, y a pesar de eso y de los psicosociales que el fujimorismo está armando en la guerra sucia contra nosotros y nosotras, vamos a salir a marchar hoy día, tenemos las garantías. Y si hubiera algún acto de violencia, si hubiera algún acto de violencia contra el pueblo peruano, no es responsabilidad nuestra. Nosotros sabemos que el fujimorismo está infiltrando gente para deslegitimar esta gran marcha. Porque el único sector político que le beneficiaría un muerto, un incendio, un desmán, heridos, es el fujimorismo. Para victimizar a Keiko Fujimori y para deslegitimar esta justa lucha del pueblo peruano. Y estamos diciendo todo esto a todos los medios. Nosotros damos la cara. No somos terroristas, pero sí sabemos que Fujimori tiene prácticas de infiltrar gente. La marcha de los cuatro suyos quemaron el Banco de la Nación para deslegitimar esa marcha de recuperación de la democracia. Y estamos advirtiendo a todos de que si hubiera algún acto de violencia, no es un acto de violencia de la plataforma Keiko Nova. Es un acto de violencia de que hay que responsabilizar al fujimorismo, que es a los únicos a los que les conviene que esta marcha sea una marcha violenta. Estamos convocando de forma amplia, democrática y pacífica a todos los peruanos a que se movilicen el día de hoy. Bien, yo también quisiera, Sandra, consultarte si llegase Keiko Fujimori al poder en Perú, ¿qué es lo que crees que pasaría? ¿Cuáles serían esas primeras acciones de Keiko Fujimori? También evaluando, como me imagino que ustedes lo han hecho, las propuestas que ella ha venido haciendo durante estas semanas. Bueno, Keiko no propone mucho cambio, ¿verdad?, en su plan de gobierno. Pero nosotros, viendo inclusive el actuar de su partido en el Congreso, en el Parlamento, vemos que habría una gran oposición a la protesta social. De hecho, ya en el país las principales, las leyes más duras contra la protesta social han venido desde el fujimorismo, ¿no? Ni qué decir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El fujimorismo ha sido el principal opositor a que las mujeres violadas puedan abortar, por ejemplo. Es el principal opositor a reparar económica y simbólicamente a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno. Es el principal opositor desde el Parlamento para beneficiar a las mujeres esterilizadas contra su voluntad. Keiko Fujimori, la bancada fujimorista, todo el tiempo dicen que las más de 2.074 denuncias de mujeres esterilizadas a la fuerza son un mito, son un invento del movimiento feminista. Eso es falso, ¿no? O sea, lo que vendría con el gobierno de Keiko Fujimori no solo sería legitimar la corrupción, ¿no?, sino también una serie de recortes que, si bien no hemos ganado mucho, lamentablemente, en estos años de gobierno democrático, pero se endurecerían aún más la posibilidad de protestar, de organizarnos, sería aún más complicado. Si ahora, siendo candidata, su sector nos dice terrucos, terroristas, imagínense cuando sea gobierno. Imagínense cuando sea gobierno Keiko Fujimori, lo que pasaría a aquellos que nos oponemos a ella y que nos organizamos a ella, ¿no? Entonces, sí es preocupante los derechos individuales, los derechos civiles, de libre protesta, de expresión autónoma, de expresión política, estaría en peligro, y ni qué decir de cosas fundamentales, ¿no? Como la economía, no plantea grandes cambios, por el contrario, ¿no? Bueno, Sandra, de verdad que nosotros estamos tan impactados, ¿no?, como tú, de ver toda esa maquinaria mediática de poder que está potenciando la candidatura de Keiko Fujimori. Como tú bien decías, que una figura que sigue rememorando esos años tan dolorosos que vivió el Perú y que se siente orgullosa, ¿no?, de ser parte de esas políticas, porque recordemos que Keiko fue además primera dama, ¿no?, y se siente orgullosa de ser parte de una política represiva, de opresión, de sangre, de muerte y dolor para el pueblo peruano. Ahí está ella siendo encaminada por estos sectores de alto poder económico y también de corrupción dentro del Perú y fuera del Perú, en medio también de una necesidad de un pueblo que exige verdadera transformación y compromiso con todas sus necesidades. Vamos a estar pendientes de la movilización del día de hoy, Sandra, y esperamos seguir contando contigo, con todos los compañeros que forman parte de esta plataforma, de esta campaña Keiko No Va, y todas las mujeres que también conforman ese colectivo Somos 2074 y muchas más, un colectivo de mujeres esterilizadas a la fuerza durante esa dictadura del fujimorismo. Te mandamos un abrazo y agradecemos tu tiempo. Muchas gracias, y bueno, hoy día vamos a marchar pacíficamente en defensa del país para decirle al Perú y al mundo, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más, Keiko no va. Muchas gracias, un fraterno abrazo. Un abrazo, ahí está la compañera Sandra de la Cruz, vocera de esa campaña Keiko no va, integrante de Somos 2074 y muchas más, colectivo de mujeres esterilizadas a la fuerza durante la dictadura de Fujimori, que ese fue su plan, ¿no?, para controlar a la población peruana. Fue a las comunidades indígenas, a las comunidades más pobres, y como bien decía Sandra, llevó ese populismo que arraigó, así como hacían los adecos y los copellanos. Hay mucha gente que usted dice, pero ¿cómo tú puedes ser adeca si tú vives allá arriba en un barrio? ¿Pero cómo tú puedes ser copellano? Bueno, ¿cómo tú puedes ser fujimorista si ese hombre mira todo lo que hizo? Bueno, porque el fujimorismo, a través de sus actos de corrupción y a través de esas campañas populistas, generó, y de campañas de miedo también, ¿no?, generó que un sector de la población sintiera arraigo por ello. Y eso viene de la mano, Jessica, de la falta también de formación, de educación, de garantías, ¿no? Cuando un pueblo está sumido en la ignorancia, todos los sectores opresores como el fujimorismo en este caso, pueden apropiarse incluso de esos votos. Le pagaban, mira, vaya y vote por mí, yo le doy una nevera, yo le pongo una casita fea, pero yo se la monto, pues la que usted tiene fea, yo le pongo una un poquitico más bonita que esa, o yo le doy a usted unos soles, o le doy, no sé, usted quiere viajar aquí mismo, no sé, a cualquier región del país, usted quiere, yo la llevo, pero usted tiene que votar por mí, o simplemente con sus políticas represivas, vaya y vote, o si no, los mato, que era lo que hacía el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori contra aquellos sectores también de izquierda que se opusieron, progresistas que se opusieron a esa dictadura. Bueno, vamos a estar bien atentos a lo que vaya a ocurrir en Perú, sobre todo porque, bueno, está muy turbio, ¿no?, el panorama. Como comentaba allí Sandra, otros candidatos por cosas menores han sido sacados de la carrera electoral. Sin embargo, Keiko Fujimori sigue allí y además con toda una serie de encuestadoras que también se están encargando de posicionarla, de engordar su imagen, de hacer que la gente quede totalmente convencida de que Keiko Fujimori va a ser la próxima ganadora en estas elecciones, ¿no? Uh-huh. Incluso ya la están colocando, ¿no?, de primera, y están intentando darle la vuelta a la tortilla diciendo que es por esto que la quieren sacar de la contienda electoral y no al revés, ¿no? Mientras tanto, Keiko Fujimori se ha presentado en los debates, por primera vez ha dicho que ella no va a repetir los errores de su padre. Sin embargo, recordemos que lleva años defendiendo precisamente la supuesta gestión del dictador Alberto Fujimori. Así que hay que estar bien atentos, sobre todo porque además lo hizo muy mal, ¿no? Sí. Como primera dama, lo hizo muy mal dentro del Congreso peruano, así que tampoco es que su ficha o su carné político nos diga cosas positivas de Keiko Fujimori. Vamos a estar atentos a esta movilización, sobre todo porque sabemos que hay sectores que desean impedirla y es probable que se puedan generar focos de violencia en Lima el día de hoy. Exactamente, focos de violencia, como bien decía Sandra, no los van a provocar ellos, sino los infiltrados del fujimorismo. 9:00 a.m, vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Occasionally have to twist the arms of countries. Este es un país en el que el secretario de defensa sale en la televisión y le dice tranquilamente al público que esto lo hacemos por la libertad, no por el petróleo. Esta es la tierra de la libertad y la patria de los valientes. Yo, tierra de libertad y el hogar de los valientes. Los angloestadounidenses heredaron de Inglaterra su vocación imperial y con la guerra mantienen el control hegemónico, político, estratégico, económico, posicionándose para el intercambio atómico. Y de modo irónico usan la ONU y sus ONGs para poner al mundo a sus pies, violando diplomáticamente la soberanía que no viole bajo la mesa la CIA, perfeccionando cada día sus apologías y su política colonialista, y usando su pueblo como el instrumento para su conquista, formando su imperio a base del engaño de los medios, su conflagración y su jueguito de Nintendo y sus películas de acción, que nuestra mente siembra su idea y cosecha nuestra dominación, manteniéndonos anestesiados con el sueño americano. Gracias a la pesadilla de los pueblos latinoamericanos te hacen ver el hambre y la guerra como algo lejano, y nos han tenido 100 años acostumbrados a su combate por recursos naturales para las transnacionales, y difunden sus discursos o sus dilates por sus imperios comunicacionales, disfrazando la guerra de intervención, el principal producto de exportación de su ministerio de agresión, no de defensa. Bolívar mantiene vigencia, los Estados Unidos están destinados por la providencia para plagar la América de miseria con su injerencia. Vienen por ti, por querer ser independiente. Vendrán aquí por nuestros recursos, no por nuestro presidente. No tienen una guerra aquí porque están ocupados en el Medio Oriente. Vienen por ti, por querer ser independiente. Vendrán aquí por nuestros recursos, no por nuestro presidente. No tienen una guerra aquí porque están ocupados en el Medio Oriente. separando el mundo entre los malos y los buenos. La maquinaria propagandística está preparando el terreno con series y juegos alusivos a nosotros. Los países canallas preparan para mandar a la batalla. Las mentes de los soldados rayan para que se hagan presentes, donde la injerencia y el financiamiento no sea suficiente. Otra estrella más para su bandera, otra raya más para la cebra. Otra vez que se limpian el culo y echan en la papelera los tratados de Ginebra. Otro caso belli sospechoso, otra matriz que lo coloca como victorioso. Discusión irrelevante, porque para quienes inventan la guerra, lo importante no es si son derrotados o si salen triunfantes. Lo que importa es que la guerra dure bastante, porque lo que para nosotros suena kaboom, para el Pentágono suena chiclín. Lo que para nosotros es perder la autodeterminación, para ellos significa coronar un botín. Y no tiene limitación la alienación de un sector de la oposición que piden a gritos una invasión. Como si los mercenarios y los bombardeos humanitarios distinguieran a los escuálidos y a los revolucionarios. Sus objetivos son eliminar los subversivos, saquear y implantar su pobre cultura a los nativos. Venezuela, that was some mean bush. We need to talk about a greater Venezuela. Boxing. Maduro, SUV. They worried about the civil unrest in Venezuela. Steve Chavez, the guy who called America a terrorist state. Todo empezó hace 12 años. La Federación amenazaba toda Sudamérica. Venezuela has no ties to Iran, but that Iran has a clandestine nuclear program that could potentially spread to the southern hemisphere. Convenció a Washington para que dejara los ghosts resolver el problema. Venezuela has been trying to form a bloc with Bolivia, Nicaragua and Cuba to counter U.S. dominance in the region. Estados Unidos envió una fuerza de invasión para destruir a la Federación. That these countries become a training and launching ground for Al-Qaeda. Venezuela. Él es vicepresidente de un poderoso estado, de un poderoso imperio, y yo soy presidente de un poderoso contraimperio que es Venezuela. Iskra, la amenaza comunista. Y desde el imperio mismo, First en el vivo. Expropiase. No habrá piedad para nadie. Registra en la Fox. Bueno, ahí estaba Iskra, el imperio mismo, desde Venezuela, hip hop nacional, sonando a esta hora. 9:10 de la mañana. ¿Será que hay mensajitos, Jessica, antes de la segunda llamada? Sí, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos escriben a esta hora. Nos colocan: muy buenos días, compatriotas. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar estos precios en los alimentos? La harina la están vendiendo en 800, el azúcar más de 600, el arroz más de 700. Y pare usted de contar, esto es muy preocupante, y estos precios son por unidad, no es por bulto, dice Sonia, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos dicen: hola mis amores, feliz día para todos, deseándole lo más bello y especial en este día tan fresco y armonioso. Un saludo para las dos. Un abrazo. Por acá también nos dicen: en la avenida Sucre, los bachaqueros están todo el día, duermen incluso allí, hay que meterlos presos. Acá también nos escriben: muy buenos días, mis compatriotas. ¿Hasta cuándo este aumento de precios descontrolado? También acá nos dicen: en complejos habitacionales de Ciudad Mariche, en invasiones en Los Tapias, en Metrocable, en Los Robles, Las Doloritas, Brisa. Hay que investigar todos estos refugios y todas estas invasiones, porque en algunos hay personas armadas y también paramilitares, nos dicen en este mensaje. Uno más, Jessica. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, muchachas bellas. Con razón, yo estoy operada de la vista y me mandaron lágrimas artificiales 4 veces al día y no las he conseguido por ninguna parte. Bueno, dice Rosa. ¿Pueda ayudar a Rosa? ¿Será que se puede dar el número de Rosa? El número, vamos a darlo. El número de Rosa, 0416-303-7121. Lágrimas artificiales, está operada, 0416-303-7121. Bueno, van, por aquí, 9:12, uno más y vamos con la entrevista. Nos dicen, hola Jessy Vanessa, muy buenos días, Dios me las bendiga y me las cuide en todo momento. Háganle llegar mis saludos a Mercedes Medina y que sigo esperando las canciones del gigante Osiris desde Antímano. Bueno, tiene que esperar que Mercedita Medina llegue de vacaciones, que ahorita tiene varias semanitas, ¿no? Sí. De vacaciones, así que cuando regrese seguramente se las envía, compañero Osiris. Hoy, que además se recuerda también los 37 meses de la siembra del comandante Hugo Chávez, la programación está dedicada también a música, dedicada al comandante, para que ustedes escuchen y compartan también ese sentimiento, ¿no? De seguir avanzando en medio de todas las dificultades y en medio también de muchas veces ese descontento que ha sembrado también esta guerra económica en la que hemos estado inmersos en los últimos tiempos, ¿no? De hace 2 años se ha impuesto una guerra económica y una guerra mediática también no convencional contra Venezuela. De eso no podemos, o eso no podemos olvidarlo. No es algo ejecutado, lo que estamos viendo no es algo ejecutado por políticas del gobierno, ¿no? Por situaciones también adversas a esta revolución que han tenido, ¿no? Como objetivo golpear este proceso y que se derrumbe, ¿no? Y cuando se derrumben ellos intentarán retomar el poder político y cuando eso ocurra, que esperemos no sea nunca, si eso ocurriese, mejor dicho, entonces ustedes saben lo que nos pasaría a todos nosotros, la mayoría del pueblo, ¿no? Ahí sí no vamos a tener ni comida, ni estabilidad, ni garantías de una vida plena, estable. No vamos a tener nada. Nuestros derechos constitucionales serían socavados y viviríamos, aquellos que lo vivimos, esos años terribles que evidenciamos durante la Cuarta República y que afortunadamente hay muchos chamos que no vivieron, pero a quienes hay que contarle lo que pasó. Miren, vamos a hablar sobre la ley llamada de amnistía y reconciliación por la Asamblea Nacional, que la aprobó en segunda discusión. Estamos esperando que la remita al Gobierno Nacional, porque ese es el siguiente paso, para que el presidente Nicolás Maduro no la firme, pues no la apruebe. Diga, yo no voy a, como ya lo ha dicho, yo no voy a darle el visto bueno a una ley criminal como la que la Asamblea Nacional está preparando. Artículos en los que se lee claramente un resguardo a esos grupos criminales, corruptos, a esos traidores de la patria, a esas personas vinculadas con ese saqueo que nosotros vivimos constantemente de nuestro bolsillo. Bueno, toda esa gente estaría quedando en la más mínima impunidad, o mayor impunidad, mejor dicho, producto de ese tipo de leyes que la Asamblea Nacional se ha dedicado a debatir cuando hay prioridades, ¿no? Porque ellos decían, Jessica, que la prioridad era sacar al pueblo de las colas. Y no ha hecho eso. Lo que está es buscando sacar a los corruptos, a los traidores a la patria, a los golpistas y asesinos de las cárceles, los que están en las cárceles, y traer al país nuevamente a aquellos que huyeron. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Desde lo político, desde el ámbito también nacional e internacional, lo que significan leyes como esta y además cómo el pueblo venezolano debe enfrentar este tipo de agresiones que se hacen desde documentos que son legales, ¿no? Que empiezan a ser legales cuando una Asamblea Nacional los empieza a debatir. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Carolina Escarrá, internacionalista, politóloga venezolana, a quien le damos un abrazo. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto escucharte nuevamente en la Radio del Sur. Bien, igualmente. Bueno, muchas gracias por la llamada y un abrazo muy grande a ustedes y a toda la gente que escucha la Radio del Sur en este momento. Carolina, el día de ayer vimos a voceros y voceras del Comité de Víctimas de la Guarimba presentándose ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y ellos allí, por ejemplo, exponían la ilegalidad de esta ley de amnistía que fue aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo. ¿Por qué esta ley podemos calificarla de ilegal y de que incluso pisotea a otros poderes y a otras legislaciones en Venezuela? Bueno, fíjate, por un lado, es decir, hay varios factores. Por un lado está el hecho de que, de alguna manera, la amnistía, a diferencia del indulto, no habla directamente de personas que han cometido delitos, sino que elimina el delito de todo el estado jurídico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las leyes te dicen que algo es un delito y estos señores sacan una ley de amnistía donde dicen este hecho cometido en este periodo no es un delito. Entonces, de alguna manera están ellos en contra de leyes ya establecidas, ¿no? Más allá de eso, está el hecho de que y ya te estoy hablando más como alguien que estuvo, bueno, que estuvo en la Asamblea Nacional en algún tiempo y que conoce algunas de las legislaciones internas, por llamarlo de alguna manera, y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional te exige que antes de la segunda discusión de la ley, que para que se dé tan rápido tiene que haber pasado por allí, tiene que haber una consulta pública. En este caso, la consulta pública se está dando después de que ellos sancionan o de que ellos aprueban en segunda discusión la ley de amnistía, ¿no? En cuanto a lo que estaban comentando ahorita sobre que tiene que ver directamente con tu pregunta, pero lo que estaban comentando ahorita sobre el Comité de Víctimas de la Guarimba, que fue a México y todo lo demás, es algo que hemos dicho hasta el cansancio, y yo voy a aprovechar también para reiterar eso por este medio, ¿no? Y para la gente que lo escucha. Para que las organizaciones sean aceptadas como organismos no gubernamentales, ONG, o sean aceptadas como organizaciones sociales con derecho o en determinados organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de algunas organizaciones de Naciones Unidas, tienen que estar registradas ante la OCDE, tienen que seguir cierto procedimiento. Esto es lo que hace que el sistema de alguna manera se mantenga. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú tienes que seguir ciertos procedimientos, tienes evidentemente que tener muchos recursos, y eso lo tienen precisamente la gente de la derecha internacional, que en este caso tiene proyección en la derecha nacional. Por eso vemos que hay ciertos organismos que sí pueden de repente ir ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que de repente sí pueden entrar en determinadas cumbres, y hay otros organismos que no pueden, como el Comité de Víctimas de la Guarimba, de repente tener voz frente a una discusión que se puede dar en el marco de la Organización de Estados Americanos. Fíjate, Carolina, tú también eres politóloga, ¿no? Politóloga, además de internacionalista y de estar muy vinculada también a estudios importantes que se hacen desde Venezuela para propiciar también ese pensamiento crítico en el pueblo venezolano. ¿Cómo quedan también estos políticos que están dentro de la Asamblea Nacional y que en un momento para poder alcanzar ese espacio de poder, para poder tener ese espacio de poder, hicieron promesas al pueblo venezolano ofreciéndoles garantías para salir de la crisis económica en la cual fue inmersa Venezuela, ¿no? ¿Cómo quedan frente a un pueblo que los vota, que los elige, cuando emiten este tipo de normativas o documentos que esperan todavía, bueno, ser revisados también por el gobierno nacional? Bueno, desde mi muy humilde punto de vista quedan muy mal. La cuestión es la fuerza que tiene el poder mediático de la derecha y la fuerza que tiene el poder mediático de lo que hemos dado en llamar los populares. ¿Por qué? Porque en estos días estaba recibiendo un mensaje sobre el tema de los documentos de Panamá. En realidad recibí el mensaje ayer y decía que muchas veces son potes de humo que se lanzan para, ¿no? O sea, de alguna manera lanzarte una noticia que tiene relevancia internacional o algo, de alguna manera desplaza otro tipo de noticias. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, bueno, la oferta que hicieron, ustedes lo decían anteriormente, la oferta que hicieron es que después del 6 de diciembre no iba a haber más cola, las colas han desaparecido y se van a seguir desaparecidos hasta que ellos manejen todo el tema del referéndum y todo lo demás, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, ¿no? Porque ahí también hemos recibido algunas denuncias de que hay documentos donde te dicen que vas a firmar por los animalitos que están en la calle o lo que sea, y van a utilizar tu firma para otro. No, tienes que ver muy bien, la gente tiene que ver muy bien qué es lo que firma. Pero más allá de eso, evidentemente deberían quedar mal. Ahora, lo que me preocupa en este caso, y lo estoy hablando más dentro del marco de las relaciones internacionales, lo estoy hablando más dentro del marco de lo que es el complejo militar e industrial financiero internacional, la forma como se manejan los medios de comunicación. Yo creo que es algo, nosotros tenemos que vernos en el espejo de Macri ahorita, de todo lo que está viviendo el pueblo argentino. Nosotros tenemos que vernos en el espejo de lo que puede suceder si la derecha llega de alguna manera a asumir posiciones de poder mucho más grandes, ¿no? Yo creo que ellos además están sobredimensionando el poder de la Asamblea Nacional, pero los medios de comunicación de derecha, que además son los que tienen proyección a nivel internacional, y uno lo ve en las grandes agencias, estoy hablando de EFE, de Reuters, de AFP, que son las que llevan este tipo de información a otros países, pues de alguna manera disfrazan o maquillan toda esta situación, además de que se han dedicado a decir que todo el conflicto que hay de la situación económica es producto de la ineficiencia del gobierno nacional, cuando uno sabe que es producto de una guerra económica que ellos mismos han propiciado. Que ojo, y esto es muy importante decirlo, no es que la están propiciando ahorita. La propiciaron en el 2002, la propiciaron en el 2003, la propiciaron en el 2004 y la propiciaron en el 2007, justo antes de la reforma constitucional. La diferencia es que ahorita ha sido mucho más sostenida, pues llevamos 2 años, 3 años en guerra económica, mientras que en aquel momento pues lo hacían como algo muy puntual. Ellos han ido como mejorando sus técnicas, pero no podemos dejar de olvidar que es algo que está de alguna manera realizado, diseñado y dirigido desde el extranjero, que es algo que de alguna manera se ha ido perfeccionando en su sistema. Ellos afortunadamente cometen muchos errores. Yo creo que el tema de la salida y todo esto ha sido un gran error. Pero hablar de reconciliación nacional, hablar de amnistía para que pueda haber un diálogo, es algo absolutamente absurdo. Yo aplaudo de alguna manera que se baje un poco el tono fuerte y que quiera haber diálogo y todo lo demás, pero yo suelo ser un poco más radical en ese sentido, sobre todo tomando como ejemplo todo lo que ha sucedido antes. Apenas fue el golpe de Estado, el presidente Hugo Chávez llamó a un diálogo nacional y a los pocos meses vino el paro petrolero, que además fue la situación más nefasta que puede haber sufrido el país. Lamentablemente ahorita los precios del petróleo están bajos, afortunadamente han estado subiendo, y lo que hay que esperar es un poco a que esa situación se normalice, pues, ¿no? Que se va a normalizar mucho más rápido de lo que se van a normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero más allá de ese pequeña parte que quizá no debí colocarlo, el tema este de la reconciliación nacional no nos va a llevar de lo que ellos llaman reconciliación nacional y amnistía, no nos va a llevar ni a eliminar colas, ni a eliminar la guerra económica. Y eso es algo que la población es importante que tenga claro. La amnistía no nos va a llevar a nada de eso. La ley de amnistía que ellos están proponiendo, que además, como les digo, es algo que ya expliqué en cierta forma por qué es ilegal, pero además de eso, es algo que más bien va a propiciar una situación mucho más de escalada de conflicto en el país, pues, ¿no? Una vez que ustedes tengan aquí personas que además no son presos políticos, que es lo que se ha querido manejar en la matriz mediática internacional, son presos politizados, porque son políticos que han sido apresados por un tipo de razones. A mí me tocó cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba trabajando como diplomática, traer todo lo que fue la documentación de Eligio Cedeño. Ese señor es un ladrón, y me perdona que lo diga de esta manera tan abiertamente, pero además hay pruebas de él. Claro. Entonces no puede ser que venga ahorita la Asamblea Nacional a decir, no, mira, este señor también va a estar redimido como parte de la reconciliación nacional, es necesario que este señor regrese. O Meserane, a quien le encontraron 40 automóviles en su residencia. O sea, son casos que realmente son acaparamientos, son usuras, son ladrones. Y Meserane, ¿no? que además también vinculado con el caso de los bancos, el Banco Federal, ¿no? Carolina, ¿no? Todo ese grupo, claro, de poder que estafó a un pueblo y que dejó al pueblo sin la posibilidad de estabilizarse, ¿no? Solamente la revolución ajustó allí las tuercas y tomó la decisión de acompañar a esas personas, pero los abandonó, los dejó allí. Yo recuerdo cuando era niña, y Jessica seguramente estaba más pequeña, pero caso Latino, caso Banco Unión, ¿no? Cosas similares que ocurrieron en la Cuarta República, y nunca se acompañó a ese pueblo que fue golpeado por esas políticas neoliberales de las instituciones, en este caso bancarias, pero al final de cuentas son los grandes grupos de poder económico del país, fuera del país. Así es. Y otro elemento que me parece importante es, de alguna manera, dentro de estos esfuerzos mediáticos del gobierno nacional, no solamente tomar ciertas personas que van a ser beneficiadas con esa amnistía, sino decir quiénes son, cuáles son los rostros de todas esas personas que de alguna manera van a ser beneficiadas con esta ley. Por lo menos en su gran mayoría, por lo menos unos 40, 50 personas que uno sabe que están allí. Siempre tocan a Leopoldo López, siempre colocan a dos o tres, pues, ¿no? Ayer en Zurda Conducta estaban hablando de Nixon Moreno, que es un violador. O sea, son en gran medida son delitos que no tienen justificación, que son delitos que además van en contra de los derechos humanos. porque además cuando tú hablas de un ladrón de la talla de Mecerano o de Lillo Cedeño, estás hablando de gente que va en contra de los intereses difusos y colectivos, que en su visión de individualista del mundo va en contra de los derechos de toda una población. No solamente con el tema de los banqueros, como te digo, hay violadores como Nixon Moreno, que han tratado de ser politizados, que además han llegado a Estados Unidos, y yo soy diplomática ya y sé con propiedad lo que te estoy diciendo, diciendo que son perseguidos del gobierno nacional cuando realmente son personas que han cometido delitos y que deben estar presos por ese caso. Entonces, en su gran mayoría, yo particularmente creo que esta ley, además de que sabemos pues, cuál es la posición del presidente Nicolás Maduro, tiene que ser muy bien revisada desde el Tribunal Supremo de Justicia. Yo confío en la sindéresis que tienen nuestros magistrados para demostrar que esta ley además es anticonstitucional, va en contra de los derechos humanos, va en contra incluso digamos que tiene delitos que además son de lesa humanidad en algunos casos, ¿no? El principal exponente o la persona que se sabe que políticamente quieren sacar de primero, que es Leopoldo López, uno sabe que cometió delitos de lesa humanidad, y esos delitos son imprescriptibles y son además delitos que tienen importancia a nivel internacional, ¿no? Claro. Entonces es algo que hay que revisar muy a fondo, hay que revisar cada uno de esos delitos que están allí, en cada uno de los periodos que se colocaron en esta ley, y hay que ponerle un rostro a cada una de esas personas que va a ser de alguna manera beneficiada con esta ley de amnistía, además de vincularlos a los sectores políticos que están presentes en la Asamblea Nacional, porque sí. Es un acto de corrupción, ¿no? Cuando tú solamente apoyas a tu equipo o tú hablas de por eso fue que cayó, bueno, en realidad no cayó en ese momento, pero por eso fue que, por ejemplo, papá salvó su voto en el caso en contra de Miquilena, y que después dos años después, cuando era magistrado, y dos años después la historia le dio la razón, cuando Miquilena no solamente se volteó ante Chávez, sino que además se destapó todo lo que es el caso Misabú. Eso es delito, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que también ponerle el rostro de esas personas en la Asamblea Nacional que presentaron esa ley, que discutieron esa ley, las cosas que dijeron, y de alguna manera vincularlos a las personas que están siendo beneficiadas, porque eso es un acto de corrupción igualmente, ¿no? Es así. Pues son esos elementos que yo creo que es importante que el pueblo venezolano de alguna manera los estudie un poco más a fondo, los visualice. Hay que ponerle rostro a esta gente que está haciendo guerra. Bien, Carolina, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, enviarte un fuerte abrazo y bueno, que agradecerte pues la posibilidad de analizar juntos este tipo de legislaciones que pretende llevar adelante la derecha venezolana. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, un abrazo muy grande a toda la gente que escucha el programa. Un abrazo fuerte ahí a Carolina Escarra, ella es politóloga, internacionalista, y bueno, es verdad lo que dice Carolina, hay que ponerle rostro, ¿no?, a los integrantes de esa guerra económica, porque cuando uno habla de guerra económica, parece muy al aire, ¿no? Hay gente que dice que es mentira, hay gente que todavía cree, movido por todas esas matrices mediáticas instauradas en contra de la revolución, cree que es mentira, que nosotros estamos en medio de una guerra económica. Es verdad, hay muchas cosas pendientes para ejecutar desde el gobierno nacional, pero también se ha silenciado ejecuciones importantes, por ejemplo, que Venezuela pueda hacer encuentros con Cuba, que es uno de los países que en medicina ha avanzado, es reconocido en todo el mundo como uno de los países que mejores medicamentos produce, que además son medicamentos destinados al pueblo sin costo alguno, y que Venezuela diga, mira, nosotros tenemos que enfrentar esa situación de los dólares porque no podemos comprar todos los medicamentos, compramos los necesarios, no podemos producirlo porque hay patentes que no, eso no se dice, por ejemplo, no se dice que hay uno para producir un medicamento en el país, uno tiene que tener permiso, ¿no?, de esas empresas que producen medicamentos y que son dueños de las patentes de los medicamentos. No es que usted agarre y dice, yo voy a hacer ahora los medicamentos de tal fórmula porque es que yo soy Venezuela. No, es que eso está movido además por toda esa guerra farmacéutica, ese motor, motor son los nuestros, esa industria farmacéutica que perjudica a las naciones que quieren desarrollar sus investigaciones científicas. Le dice, mira, tú no vas a desarrollar ese medicamento porque es que yo tengo la patente. ¿Y cómo hace pues un país que está en medio de una guerra económica para producirlo? ¿Cómo hace si no tiene acceso o no tiene permiso de esas farmacéuticas para desarrollar investigaciones? Por eso Cuba desarrolló una industria ¿verdad? Importante en la producción de medicamentos, investigando ellos otros mecanismos, otras herramientas, ¿verdad? Y a los medicamentos cubanos, que bastante que los compra el mundo, bastante los adquiere el mundo, Estados Unidos es uno de ellos, los satanizaron, y cuando los medicamentos cubanos llegaron a Venezuela, ¿qué decían? No consuma eso, porque eso es de mala calidad. ¿Por qué? Porque la Bayer y todas estas empresas que están en nuestro país, que son grandes industrias farmacéuticas, no quieren, ¿verdad? O mejor dicho, boicotean la producción que hacen países como Cuba de medicamentos para que no les quite el mercado. Esa es la realidad y eso no nos lo dice nadie. Tenemos que nosotros sentarnos a leer, a buscar, a revisar para poder entender que no es tan fácil, por ejemplo, que yo dote de medicamentos a un país que está en medio de una guerra económica y, o que al mismo tiempo me ponga a desarrollar la industria farmacéutica porque no me lo permite. Hay un montón de leyes que lo impiden internacionales producto de esas industrias. Jessica, que sabe bastante de esa, del tema farmacéutico, sabe que es así, obvio. Nosotros tenemos que resolver. Pero ¿por qué no dicen los medios aquí en Venezuela, por ejemplo, que es garantía del país poder adquirir medicamentos como los que desarrolla Cuba para el cáncer, como los que está desarrollando Cuba para distintas enfermedades que nosotros a veces, bueno, se registran en nuestro país, enfermedades tropicales que Cuba ya ha desarrollado? ¿Por qué no lo dicen? Porque no les conviene. Les conviene que la guerra económica y les conviene que esta ley de amnistía y reconciliación que ellos están proponiendo sea aprobada para traer a todos esos grupos de corruptos, de violadores, de asesinos, darles libertad plena y tenerlos aquí para luego instaurar un gobierno de terror en el país, pues, como es lo que ellos siempre han hecho. Bueno, es así, ¿no? Y hay que ponerle el ojo a esto y a este tipo de legislaciones también, porque como lo comentábamos hace unos días, inician con esta ley de amnistía, que era lo primero que estaba planteado en sus propuestas antes del 6 de diciembre. Así que si siguen con las que están allí estipuladas en este plan de la MUD, bueno, van a empezar los ataques contra las viviendas, van a empezar también los ataques contra todas nuestras industrias básicas en estos momentos en manos del Estado venezolano, el sector obrero, la ley de trabajo, las mujeres, ¿no? Recuerden también cómo se plantea modificar legislaciones que terminan protegiendo a las mujeres, en especial a las madres, ¿no? Entonces todo esto viene por allí, viene en camino a los campesinos, la ley de tierras, todas esas modificaciones agrarias que quieren realizar, así que realmente hay que estar bastante atentos a esto porque ellos parecieran ir cumpliendo con ese plan que aparte no lo teníamos avisado, ¿no? Sí. O sea, sabíamos que esas eran las pretensiones de ellos de llegar a la Asamblea Nacional, donde van más de 3 meses, casi 4 meses, y todavía no hemos visto la primera legislación que realmente contribuya como mínimo en estos momentos a paliar o a intentar mejorar o soportar la guerra económica que estamos viviendo. Ni siquiera eso lo hemos visto en estos meses. 9:35, nos fuimos de tiempo, pero estos temas son necesarios, ¿no? Que cada uno aporte su idea, su opinión y debatamos. 9:35, a la pausa, ya venimos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu maco lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Sabes por qué no consigues los productos de primera necesidad? Porque hay empresas que aplican algo llamado simplificación de la producción, que funciona cuando la empresa, por ejemplo, recibe 30 toneladas de materia prima para producir shampoo en 3 presentaciones distintas. Para la presentación económica, mediana y grande, se destinan 10 toneladas en cada caso, simplificando la producción y contribuyendo con la guerra económica en el país. Esa empresa desvía la materia prima de las presentaciones populares y las utiliza solo en la presentación grande. El resultado, solo 3 de cada 10 venezolanos pueden comprar el shampoo. Casi el 80% del pueblo se queda por fuera. La empresa logra su objetivo de generar descontento y desabastecimiento inducido, generando caos e incertidumbre y aumentando sus ganancias. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alma. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Ahorrar energía es esencial para la vida. Ante la fuerte sequía que sufre nuestro país, no malgastemos agua ni electricidad. Reemplace los bombillos incandescentes por los de bajo consumo en aquellas áreas de su hogar que permanezcan iluminadas por más tiempo. La eficiencia lumínica y duración de los bombillos de bajo consumo son superiores. Con solo 11 vatios iluminan lo mismo que una incandescente de 60. Su vida media útil es de unas 8.000 a 12.000 horas frente a poco más de 1.000 de un bombillo convencional. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. Chávez, eterno. Bolívar, ¿cómo es que dice la canción, María? Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el pueblo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de pueblos con dignidad. Simón Bolívar, Simón. María se la sabe, ella me la enseña. Al final termina diciendo: Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Ese es un uruguayo, Ramón Lena, que compuso esa canción. José Artiga. Simón Bolívar, razón. Ah, esa es otra. Simón Bolívar, razón. Razón de pueblo profunda. Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Aquí estamos de nuevo. Claro. Aquí estamos, vamos de nuevo, Simón. Y hemos llegado, hemos venido y él sigue al frente. Él sigue al frente comandando esta batalla. Simón Bolívar, Simón. Chávez, eterno. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mensajito y última llamada. Vamos todos corriendo con el tiempo. Bueno, por acá los usuarios nos dicen: muy buenos días, las felicito por tan buen programa, sigan así por nuestra querida revolución, dice Vicente de Guayos, Carabobo. Un abrazo, Vicente. Por aquí también nos escriben, hay que proteger los derechos humanos. Ajá. También acá nos dicen, hola mis queridas Vane, Jessica, por aquí, haciendo lo propio con la agricultura urbana y con los cultivos hidropónicos, venciendo la guerra económica que venceremos en su totalidad, rodilla en tierra con nuestro hermano Nicolás. Les mando un beso grande a toda la queridísima Radio del Sur, dice Susana. Un abrazo, Susana. Ya vamos a leer el resto de sus mensajes antes de terminar el programa porque queremos invitarlo. En tiempos históricos, en tiempos difíciles, es bueno siempre conectarse con momentos que vivió también nuestra América, especialmente aquí en Sudamérica, que terminan reflejando, ¿no, Jessica? Esa lucha de un pueblo o de nosotros, los pueblos, cuando se imponen políticas neoliberales y que terminan golpeando gobiernos, asesinando al pueblo y al mismo tiempo generando décadas de terror, ¿no? Este es el caso de Chile, un país que en un momento tuvo la gloria como pueblo de vivir una revolución, en este caso liderada por Salvador Allende. En Venezuela se ha estrenado y se ha rodado también una película que fue estrenada el 1 de abril, que se llama Allende en su laberinto, del director chileno Miguel Littín, reconocido además por su filmografía. El Estado en Venezuela eligió este país también junto a distintos compañeros y compañeras para rodar esa película, para producirla. Y bueno, qué bonito, ¿no? Poder sentir a gente cercano, porque mucha de esa historia nos conecta. Vamos a hablar de esa película, Allende en su laberinto, el significado, la construcción de un film que nos revive eso que desconocemos de esas últimas horas que vivió Salvador Allende en defensa también de su pueblo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gabriela Fuentes, productora ejecutiva de la película Allende en su laberinto y directora de la casa productora La Taguara Fílmica aquí en Venezuela, una productora que llevó adelante este proyecto extraordinario. ¿Cómo está, Gabriela? Bienvenida a la Radio del Sur. Ay, bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación a Vanessa y a Jessica, de verdad que, bueno, y por todo el apoyo que le están dando al proyecto y a La Taguara, que en general siempre contamos con ustedes con ese espacio para hablar de nuestras películas, que compartir nuestros deseos de contar cosas y transmitir nuestras preocupaciones desde nuestra perspectiva de realizadora. Uh-huh. Mira, nosotras estamos ahorita súper emocionadas porque este es el primer largometraje de ficción que producimos aquí en La Taguara Fílmica, y poderlo hacer de la mano de Miguel Litín, de verdad que ha sido un gran honor y un gran aprendizaje. La película está en sala desde el viernes. Y bueno, nosotros súper emocionadas porque además sentimos que es una película que en este momento histórico en Venezuela es una película súper necesaria de ver para todos. Siento que para todos los venezolanos y las venezolanas que nos hacemos un montón de preguntas sobre qué estamos viviendo, cuáles son las perspectivas, por qué se dan estos procesos. Creo que es una manera, es una reflexión que plantea Miguel desde su realidad histórica, lo que él vivió, porque él fue un amigo, una persona muy allegada al presidente Salvador Allende. Bueno, nos hace este relato histórico, pero de un lugar muy humano, porque también nos muestra un Allende, bueno, con sus miedos, con sus contradicciones, con sus preocupaciones. Entonces yo siento que una de las cosas más maravillosas que tiene la película es que nos hace que todos de alguna manera nos pongamos en los zapatos de ese hombre, que después nos falta hacer también la película donde las mujeres estamos en ese lugar, pero es una historia que tenemos por construir también, creo que es de las tareas pendientes, ¿no?, de los liderazgos que tenemos que asumir las mujeres. Pero la película te coloca como espectador en estar cerca de ese ser humano lleno de proyectos y en un estado de dificultad importante, y cómo hay una pelea por sostener un pensamiento y una dignidad que yo creo que es muy hermosa, es muy conmovedora y bueno, es algo que es una película que nos invita a una reflexión sobre procesos que nos tocan como latinoamericanos. Porque de alguna manera la Allende es la historia de los pueblos latinoamericanos también, porque no ha pasado en Nicaragua, en Panamá, en Argentina, en Venezuela, con distintos matices, pero es un mismo relato de la búsqueda de la dignidad y de una vida mejor para nosotros como pueblos. Entonces yo creo de verdad que es un trabajo del cual además nos sentimos sumamente orgullosos, porque esa película fue rodada prácticamente toda en Venezuela, con equipo venezolano, los actores son prácticamente todos venezolanos también, todo el equipo técnico de arte, de vestuario, que siento que también desde el punto de vista como artístico nos coloca en un lugar privilegiado para como venezolanos valorar todas nuestras capacidades, porque en estas crisis también, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie con el tema de los medios de comunicación, cómo se invisibilizan los logros o cómo se nos quede subrayar solo las situaciones problemáticas y nos cuesta ver todas las cosas que hemos conquistado. O sea, desde el 2005 con la nueva ley de cine, nosotros como realizadores tenemos un gran apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, tenemos unas semanas que se nos garantizan de la exhibición, y bueno, todo el crecimiento del cine nacional, la repercusión que ha tenido internacionalmente, tiene que ver también con eso. Entonces, Allende, en su laberinto, sentimos que es una película que también habla de cómo ha venido creciendo la factura del cine nacional, y bueno, creemos que para el público es una opción, no solo de entretenimiento, no solo de poder ver desde un punto de vista diferente que no se había contado antes, porque esta es la primera película de ficción que se hace sobre la vida del presidente Allende, porque existen muchos documentales, pero esta es la primera ficción que siempre tiene esta otra posibilidad ahí como del enganche más emocional, ¿sabes? Más humano. Y también a celebrar un logro de nuestro cine nacional, de nuestra capacidad de producción. Sí, eso es algo importante, Jessica, ¿no? Ese reconocimiento que también nos da un director como Miguel Littín de venir a Venezuela, Gabriela, y decir, quiero trabajar con estos equipos, ya él había venido en otras oportunidades y ha reconocido ese papel del cine venezolano a la hora de emprender proyectos tan grandes como esto. Nosotros aquí estuvimos en varias oportunidades cuando pasábamos por la Plaza Bolívar, sabíamos que estaba todo el proceso por ahí de producción de la película y era emocionante, ¿no? Sentir que Venezuela era tomada en cuenta para contar la historia de Salvador Allende. Jessica, quería hacerte una consulta allí. Sí, precisamente, y tomando en cuenta que es un tema regional, latinoamericano, consultarte si se están evaluando las posibilidades de que esta película llegue también a otros países de nuestra región latinoamericana, y también, bueno, que antes de despedirnos, le des todas las coordenadas a los usuarios que nos están escuchando acá en Venezuela para que sepan cómo, dónde, cuándo van a poder ir a ver esta película. Bueno, primero darles de vuelta las gracias por el espacio, contarles que la película ya ha estado rodando, se estrenó ya en Chile, ha estado en muestra, porque bueno, dado la categoría de Miguel, ha estado en varios festivales internacionales, previa a organizar su exhibición comercial, estuvo en Cannes, estuvo en La Habana, en Argentina, recientemente en Ecuador también, donde Miguel está trabajando un nuevo proyecto, y bueno, Miguel está muy activo, ahorita lo acaban de nombrar, director de una escuela de cine que acaban de crear en Chile, y bueno, la película tiene como una expectativa de difusión importante, y luego las ventanas correspondientes de la televisión por cable, de los canales, porque bueno, es una película que tiene como ese lenguaje internacional, que es otra de las cosas maravillosas que tiene el film, que sentimos que bueno, que va a tener una gran llegada y que además en últimas también es ya en sí mismo un clásico, porque es la única película de ficción que existe sobre ese momento histórico tan trascendental en la historia de nuestros pueblos. Entonces, digamos, es una película que de entrada ya se ha garantizado un lugar en su exhibición, tanto por su director como por su temática. Y bueno, nada, queremos la opinión de todos los espectadores y espectadoras que asistan a la sala y nos cuenten a través de nuestras redes sociales, @AllendeFilm, en Instagram y en Twitter, y en Facebook, Allende en su laberinto, y por las redes de La Taguara, que es @TaguaraFílmica, y nuestra página también en Facebook, La Taguara Fílmica. Y nada, estamos ya en 21 salas a nivel nacional. Nosotros diariamente estamos tuiteando cuáles son los horarios de las salas. Y los esperamos y que nos cuenten qué les pareció y que continuemos apoyando el cine nacional. Así, bueno, Gabriela, de verdad, un gusto. Nosotros todavía no hemos ido a ver la película, prometemos verla en el próximo día, porque aparte la hemos estado esperando con muchas ansias, ¿no? Esa historia de Allende que reivindica también la lucha del pueblo en medio de tantas traiciones y tantos dolores. Te mandamos un abrazo y esperamos que sigan creciendo también desde La Taguara Fílmica, con todos los cineastas venezolanos, actores, actrices, directores, productores, sigan haciendo esa labor bonita por nuestro cine, acompañando historias tan profundas como esta. Un beso grande. Ay, un beso grande, chicas, de verdad, gracias por el espacio. Ahí estaba entonces Gabriela Fuentes, productora ejecutiva de la película Allende en su laberinto, directora de la casa productora La Taguara Fílmica, y esta casa productora llevó adelante este proyecto junto a Miguel Littín, reconocido director, quien además, nos decía Gabriela, fue amigo y aliado del presidente Salvador Allende. Bueno, imagínense la responsabilidad, ¿no?, que debe haber asumido Miguel para contar desde su visión muy particular también lo que ocurrió en esas horas de golpe militar internacional también, ¿no? Ahí estuvo la CIA vinculada a ese golpe de Estado contra Salvador Allende y esa traición que le hizo Augusto Pinochet, ¿no?, a el presidente de la República para poder ser él el mandamás, ¿no?, el dictador que se impuso, que eligió todas las organizaciones internacionales dirigidas por Estados Unidos, lo eligieron a él como el títere principal de ese golpe de Estado contra Salvador Allende, y luego, bueno, la persecución, la muerte, los desaparecidos siguen ahí contando una historia constantemente, ¿no? Porque esa gente que murió, que desaparecieron, que persiguieron, siguen retratando la historia de un Chile que no terminó de construir el socialismo producto de esa agresión de la cual fue víctima. Y empezó todo, Jessica, como lo decíamos hace bastante tiempo, y es bueno siempre retomarlo, con una guerra económica. Sí, llega como en el momento ideal esta película para nosotros los venezolanos, para vernos un poco también en esa pantalla. Lo hemos dicho durante estos últimos años, se parece demasiado lo que le hicieron a Salvador Allende y lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Y no solamente nosotros tenemos que vernos, sino todos los países de nuestra región que están buscando diferentes maneras para poder hacerle pie a todos los golpes que han venido recibiendo. En algunos países ha resultado mejor, ¿no?, esos golpes violentos, en otros ha resultado mejor los golpes parlamentarios y así sucesivamente, ¿no? Pero en Venezuela, con algo tan sólido, ¿no?, no pudieron a través de la vía electoral, no pudieron incluso luego de fallecer el presidente Hugo Chávez, y entonces lo están intentando precisamente por nuestro talón de Aquiles, ¿no? El ser un país rentista petrolero, el tener muy poca producción en estos momentos en Venezuela, y además el ser un país, también hay que decirlo, con unos patrones de consumo bastante fijados, ¿no?, bastante establecidos, incluso algunos bastante impuestos, y también, ¿no?, donde un consumismo exacerbado creció durante estos últimos años, y ellos saben, ¿no?, ellos se la piensan muy bien, y por eso la mejor manera de atacarnos en estos momentos a un pueblo como el pueblo venezolano es a través del tema económico, y por eso lo están haciendo, y así lo hicieron con Allende, porque fue el primer socialismo además que logró llevar a través de las urnas, a través de la vía electoral, que convenció a todas las clases populares chilenas, y que incluso había gente de la clase media que también estaba allí, pues, mirando con unos ojos de duda a Salvador Allende, y por eso hicieron lo que hicieron, porque también era la única manera de acabar con un proyecto tan novedoso y tan revolucionario como el que planteaba Allende en Chile. Y fíjense lo que ha pasado después, ¿no? Mucha concertación y muchos pactos, pero en resumidas cuentas, Chile no ha salido de las manos de la derecha. Exactamente, no salió del laberinto. En el que sumaron y metieron a todo el pueblo chileno, no solamente Allende. 9:54, nos despedimos agradeciendo todos sus mensajes, quedaron varios por leer, lo haremos fuera del programa. Carlos Gómez ha estado en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, de este lado Jessica Los Santos, Vanessa Gutiérrez, conductoras y productoras de este programa. Esperamos conseguir por ahí un productor que nos eche una mano, pero por ahora estamos haciendo, creo que le parece, ha ido bien. Sí, ahí va. Fluyendo, mucho trabajo, pero ahí va. Vamos a despedirnos escuchando Actitud María Marta desde Argentina con el tema Estado Resignado. Pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, Estado Resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Que no puedes comprender, presiona bien.